sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Sí, aquí estamos en Mendoza. Buen día, Agus. Buen día. ¡Ay, qué lindo! ¡Vivas y encendidas! Quiero decirles una cosa. Yo me había preparado viernes. Vieron que yo siempre desayuno mis frutitas o en todo caso algo que muestra una conducta alimentaria que en realidad no es tan cuidada, pero a la mañana me esfuerzo mucho, la verdad. Bien, me parece muy bien. No, van a estar con técnica de alfajores. Sí. Así que ayer a la noche vi que había un alfajor en mi casa, me lo iba a comer y dije, no, me lo dejo para la mañana muy para bien. Que el sufrimiento sea menor. Ay, y mientras bien. Estábamos con los problemitas técnicos, que yo solo escuchaba lo que acontecía ahí, escuché al queridísimo compañero de técnica alfajores describir un alfajor que tenía crema chantilly o similar, ¿o no? Escuchaste muy bien, porque fue justo después de que dije, Agus, te dejo el micrófono abierto para que te sientas cerca y puedas escuchar en el momento en donde celebremos que volvemos al aire, y agarro la caja de alfajores. Sí. Y era una crema, tenía un nombre nuevo. Y digo, ¿qué es wow. esto? Dice, y es una crema con crema pastelera y crema chantilly. Ah, pero esa la hemos visto. La que vimos. Se llama algo así como diplomata, ¿o no? Ay, Agus, excelente 10 en este examen. Sí, señora, algo así. ¿Qué diferencia hay entre la pastelera y la chantilly? Un montón de cosas, pero no te las puedo contar. No, en este no tengo la, el color. Huevo, claro, debe haber huevo en el medio. Algo que claro, le da porque amarillo. La pastelera es más amarillita. Uh-huh. Es con huevo, esa sí estoy segura que es con huevo. Pero la otra es solo crema, me crema parece. Y azúcar. Como full batida, ¿o no? Y azúcar. Sí, es sí. Eso, crema y azúcar impalpable que se bate. Y la otra de tener eso, calculo que huevo y no sé si algún secretito que no lo vamos a contar, porque hay que comer los alfajores de técnica. Y tenemos sí. dos, Agus, porque el otro tiene dulce de leche y menta, tremendo. Ah. Dulce de leche y menta, mira, y le da, ¿lo probaron? ¿Le da algún frescor? No, no lo todavía probaron. No pudimos probar nada, imagínate, teníamos como el estómago cerrado. ¿Saben que ayer recibí un regalo dulce que me puso muy feliz? Me regalaron, que yo no sabía que ahora viene en paquetito, porque yo lo comía cuando era más chica. ¿Se acuerdan cuando vendían las galletitas en lata? Sí. Ay, qué lindo, sí. ¿Se acuerdan de los habanitos de chocolate? Sí, claro. Yo jugaba a fumar con eso, buen juego. Yo lo tenía como cábala. Yo cuando estudiaba comía habanitos de chocolate. ¿Como cábala antes del no examen? No sé, o sea, o tenía esa costumbre, ese hábito, que el estudio era con habanitos de chocolate. Entonces ayer recibí ese regalo y dije, ay, me están mandando a estudiar, tengo que estudiar más. ¿Así sueltos? No, vienen no, ahora en unos paquetitos, tienen como paquetitos, como... no son como los de galletitas, como si fueran sí. las de los palitos sí, o de, sí, la, claro, o de como las si papitas. Fuera un paquetito de pepas, digamos. Exacto. Pero de habanitos, riquísimos. Son no sé si quedará algún almacén con esas latas de galletitas. No, porque hay una cuestión de bromatología ahora. Se puso un poco estricto el tema de manosear las cosas y no pasa nada con lo mismo que te cobro. Te puse los habanitos en una bolsa. Me soné los mocos, claro. Ya, viste, se pusieron más estrictas. Ya una pandemia, ¿no? Como que no dan algunas cosas. No. Ahora viene todo empaquetado y más contaminante, pero bueno. Sí. Y las latas de galletitas y de habanitos son preciadas por la gente que gusta de decoración retro. además. Ah, claro, claro, se transforman en lámparas, en cosas así muy preciosas. Sí, en mi casa, en la casa de mi mamá, de hecho, hay una lata retro de esas ahí, como luciéndose, muy mona. ¿Les parece que empecemos este viernes? Ahí vamos, dale. Perfecto. ¿Cuánto pagué esta cebolla del orto? ¿Sabés cuánto la pagué? 29 minutos pasan de las 9 de la mañana. Con cuestiones técnicas, pero aquí, con técnica de alfajores al aire en este viernes 16 junto a Vicky, que hoy nos acompaña en este territorio posible. Vamos a estar con Iriarte Verde y hablando con María de Iriarte Verde. Y también estaremos comunicadas con Jujuy porque se viene un encuentro de comunicación comunitaria alternativa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bailando solas aquí, dice Anita Tijú. Sentir esta pena pegada hasta en los bolsillos. Buscar en personas que llenaran el vacío. Buscar amor romántico sin ningún sentido. Decidí ser feliz. Bailando sola aquí. A mi manera, a mi forma, con mi nombre. En mi ronda, en mi bola, muy piola, como loca a mil por hora. Qué ternura yo siento, qué fueguito acá adentro. Ilumina todo este incendio que recorre tu y con mi cuerpo. Qué ricura presiento, locura de momento que mueve mi centro. Un movimiento, un sentimiento que cura lo malo y que llega y se va. Volver al cuerpo, volver al centro, volver al eje y a lo perfecto, al epicentro, el núcleo, el hueso, ternurita que va meciendo. Y abrazarse para nunca soltarse, estremecerse, autocuidarse, parse, quererse es clave, pase, llave para nunca abandonarse. Amor propio, amor del bueno, amor completo, amor sin freno, seguro sin veneno, sin trueno y sin miedo. Amor pleno, amor sereno, que te acompañe en la calma en el alma. Que te tape tu hito, mi pana, llena la vida sin ningún drama. Tira pa' fuera lo que te daña. Qué ternura yo siento, qué fueguito acá adentro. Ilumina todo este incendio que recorre tu hito, mi cuerpo. Qué ricura presiento, locura del momento que mueve mi centro. Un movimiento, un sentimiento que cura lo malo y que llega y se va. La hora que sabe que puede pasar. A veces me he perdido en medio de este mar, buscando en otros quien me pueda ayudar. Y tuve que aprender a volver a amar, a amar. Me cansé de esta tristeza, llorarte un río. Sentir esta pena pegada hasta en los bolsillos. Buscar en personas que llenaran el vacío. Buscar amor romántico sin ningún sentido. Decidí ser feliz. Bailando sola aquí. Sola aquí. Sola aquí. Sola aquí. Sola aquí. Sola aquí. Sola aquí. Sola aquí.

que tiene muchas aristas, que establece incentivos, certidumbre, cierta seguridad jurídica, todo un entramado para que aparezcan proyectos de inversión que van a ser de más de 200 millones de dólares en ciertos sectores, digamos, dentro de lo que es la matriz de la industria y de la producción de la Argentina. Y que eso después va a colar en los territorios, ¿no? En las localidades, en los municipios, después se va a modificar nuestros comportamientos de consumo también, ¿no? Tal cual, María, estos sectores que van a ser o que están favorecidos con el RIGI son la agroindustria, que es donde nosotros producimos y transformamos los alimentos, la cuestión forestal, cómo se produce, digamos, el papel, o, digamos, cómo se comercializa la madera, o se produce la madera, la minería, que nosotros tenemos ahí un embate con la mega minería hace años, porque se ha establecido ese código minero, ¿se acuerdan? En la época del Menemato, digamos, con una reglamentación muy mínima, ¿no? Donde no se tienen en cuenta los pasivos ambientales. Y también el área del gas, del petróleo, de la energía y de la tecnología. O sea, que es bastante amplio, digamos, ¿no? Uh-huh. Y lo interesante de acá es que se le da una estabilidad a 30 años a estas, empresas que van a invertir. Entonces, a mí me parece interesante repensarlo desde el lugar de nosotros en nuestra vida diaria. Si nosotros, por ejemplo, vivimos en Catamarca, en Jujuy, en San Juan, donde ya tenemos proyectos mineros en ANSAS, es raro que sigamos escuchando a senadores, a diputados, que sigan planteando que es necesario este tipo de inversiones para poder generar empleo en los lugares, en estos lugares, como que para eso es algo novedoso, digamos. Sí, es el argumento que se ha utilizado siempre, ¿no? De que estos proyectos generan empleo. Y sabemos que, por ejemplo, en el caso de la minería, no genera mucho empleo, ni siquiera, ni directo ni indirecto, ¿no? Porque ya lo vivimos. Ya. Así que, bueno, nosotros en realidad queríamos escuchar la postura de Guillermo Folguera, que es un filósofo, que es un investigador del CONICET, que es profesor de la Universidad de Buenos Aires y que también es biólogo, y que, él plantea, y que nosotros estamos de acuerdo, que existe una profundización del extractivismo, del modelo lineal y extractivista, que no es algo novedoso. Lo que pasa es que estos regímenes van dando pie a que se profundice ese modelo. Uh-huh. Así que si quieren, escuchamos la voz de Guillermo Folguera. Dale. Hola, ¿cómo están? Bueno, si la pregunta es por la situación del extractivismo, evidentemente hay varias cosas para plantear. Primero, que obviamente no es una situación nueva en nuestra región, en Latinoamérica ni en Argentina, por lo menos ubicada de la conquista de América, en el cual se ubica América Latina y África en un triángulo de cuerpos y territorios para Europa. Tampoco es nuevo en la historia de Argentina, y la creación de un Estado-Nación claramente pisando a los pueblos originarios y tratando de borrar no solo su cultura, sino su historia y su memoria. Por supuesto que tuvo mucho que ver también con las dictaduras militares, tanto de la década del 60 y 70, en particular en los 70, con la llegada de los Chicago Boys en el golpe a Salvador Allende en Chile, y que tuvo mucho que ver con la expansión del neoliberalismo y la consolidación del sector financiero. Ahora bien, tuvo una clarísima aceleración en los últimos 30 años con la aprobación de los transgénicos. Recordamos que el primer transgénico fue la soja resistente a glifosato a mitad de la década 90, hoy estamos en 79, con la aprobación del fracking, con la aprobación reciente del offshore, con la minería de litio que explotó su precio y que amenaza directamente a toda la Patagonia, con la pesca industrial, con los negocios inmobiliarios, con las plantaciones forestales, un largo listado de despojos. En ese marco, en esa historia, Evidentemente el régimen de incentivo a las grandes inversiones y este proyecto del gobierno de Milei implicó una profunda aceleración, no hay duda de eso. A partir de la promoción para que vengan las multinacionales, las grandes corporaciones, quitándoles impuestos, dándoles beneficios impositivos, quitándoles la poca transparencia que había respecto a informes, etcétera. Bueno, significa básicamente reclamarles, pedirles que vengan a saquear nuestro país. También el RIGI lo tenemos que entender como una respuesta a lo que fueron tres levantamientos impresionantes que hubo en el país, que evidentemente marcaron al poder la necesidad de salir con algún tipo de ofensiva. Me refiero a lo que fue el levantamiento de Mendoza, de Chubut y de Jujuy. Los tres, en el caso de Jujuy, también junto con una lucha docente, pero muy marcado por la lucha por el agua. Es muy importante que entendamos eso, cómo el extractivismo ubica en el tema del agua uno de los puntos centrales, puntos nodales que estamos viviendo y que evidentemente se va a ver acrecentado. Ahora, dicho eso, está claro que el problema no es solo Milei. Si bien se vio acelerado a partir de diciembre, el problema se vio fuertemente agravado, pero el apoyo que ha recibido de prácticamente todos los gobernadores ha sido unánime. Y en los casos que no se vio el apoyo, en muchas más situaciones tuvo que ver con alguna situación de caja, más que con una cuestión de fondo. ¿Extractivismo sí o extractivismo no? Es eso lo que de alguna manera estamos tratando de plantear, de sostener, de poner sobre la mesa. También el problema no es que no haya alternativas. En el caso, por ejemplo, de Salinas Grandes, las comunidades de La Puna no estaban reclamando nada más que vivir como estaban viviendo. Lo mismo que las comunidades mapuches del sur. Digo, hay una idea particular de que tenemos que ofrecerles alternativas a sus ganancias, a sus beneficios inconmensurables. No, lo que estamos planteando es las alternativas ya están, la agroecología ya existe, la forma de vivir diferente ya existe. No, lo que quieren básicamente es el despojo. Y después el tercer punto es que no hay atajos. Y esto también posiblemente llame la situación, llame la atención. No, no hay atajos, porque es tanto el daño, porque el 60% de la pobreza es tanto, evidentemente nos obliga a decir, bueno, ¿y entonces qué? Y entonces, ¿qué? Yo creo que la pregunta es, así como el gobierno de Milei, como plantearon varios analistas, vino a hacer una revolución por derecha o como querramos decirle, la pregunta es, ¿cuál es nuestra revolución? ¿Cuál es nuestra revolución en el espacio? El vínculo entre comunidades, el vínculo entre territorios, el vínculo dentro de América Latina y el vínculo, por ejemplo, con continentes, con África. ¿Cuál es el vínculo a nivel temporal? ¿Cuál es la revolución temporal? Algo quedó clarísimo, que es la destrucción de los vínculos intergeneracionales. Bueno, tenemos que recuperarlo. ¿Cuál es el vínculo con la naturaleza? Aparece en un lugar clave. ¿Cuál es el vínculo entre la lucha y la resistencia a diferentes sectores? Feminismo, laburantes, derechos humanos, movimiento ambientalista, movimiento de comunidades indígenas. En el fondo, la pregunta es, ¿cuál es la revolución capaz de cambiar una lógica extractivista que parece gobernar a su antojo por una lógica de vida? Nos vemos, gracias. Ahí escuchábamos a Guillermo Folguera, él es biólogo, filósofo, investigador del CONICET, profesor de la UBA, integrante de Ciencia, Ambiente y Territorios, y también es tribal, te cuento María, que hace también su participación en un programa que se emite por FM La Tribu que se llama Después de la Deriva. Ah, mira, no sabía. Bueno, me enteré ahora. Buenísimo. Sí, también lo puede, o sea, él tiene libros, La Ciencia Sin Freno, y también Diálogos sobre el Modelo Agroindustrial Argentino. O sea, es una persona estudiosa sobre el tema y también es militante. O sea, esto es importante, el compromiso que tiene él con estas cuestiones y estas temáticas. A mí me parece interesante esto que él plantea, el desafío, digamos, sí. Nosotros, ¿qué vamos a hacer con esto que nos pasa? Exacto. Porque, digamos, uno ve este régimen de incentivos para grandes inversiones y ve todos los beneficios que se le dan a estas empresas, ya sean nacionales o extranjeras, para poder llevar adelante un proyecto, pero sin evaluar los pasivos ambientales, sin evaluar la modificación del territorio, sin evaluar, digamos, a mí me parece como que bueno, le damos los, o sea, por ejemplo, en el caso de ganancias, en vez de pagar el 35%, como todos los argentinos, pagarían el 25%. El IVA, tendrían devolución del IVA acelerado en 3 meses. No sé, cuando exporten lo que produzcan, van a tener exenciones impositivas, o sea, aduaneras, o sea, no pagarían retenciones. No sé, si seguimos, o sea, viendo el tema del agua, que lo mencionaba recién Guillermo. Bueno, se va a priorizar a la empresa que esté produciendo en pos de el agua para la población. O sea, es algo increíble, o sea, todos los beneficios que se le dan. O sea, a mí me parece como que transparente y ya te lo están poniendo en letra. Y aparte nos falta la letra chica, ¿no? Que es la reglamentación, ¿no? Que ahí siempre es donde ponen más todavía, más cuestiones, ¿no? Más cuestiones a su favor, por supuesto. Es como el reino... Siento que obviamente es el que votó en contra, dijo por qué votó en contra, ¿no? Porque uno dice, bueno, el que votó a favor dice que, bueno, hay que promover el desarrollo, hay que generar trabajo, bueno, hay que innovar, ¿no? Estas palabras que se utilizan mucho. Pero por el otro lado también muchos dicen, bueno, en realidad no está priorizando, o sea, el que invierta no va, necesariamente está obligado a comprar insumos argentinos, por ejemplo, que se produzcan acá. O que cuando hace la terciarización de actividades esté obligado a hacerlo a pymes argentinas, por ejemplo. O que, no sé, por ejemplo, en el caso del manejo de los, no sé si la palabra es manejo por ahí, pero de los bienes comunes, ¿no? Sí. Que está en poder de las provincias. Bueno, esa autonomía que tienen las provincias hoy y que está legislado, estaría en juego, porque la ley de base ya con un articulado que tiene, puede anular ese poder que tienen las provincias sobre los bienes comunes. Y encima se iría en contra de los principios que están establecidos en la Ley General del Ambiente, que Carrasco en su momento, el doctor Carrasco en su momento habló del principio precautorio, no sé si se acuerdan. Sí. Bueno, estos principios también estarían siendo anulados con esta ley de bases. Como que hay un avance impresionante del sistema o del poder económico sobre, digamos, nuestros bienes comunes. Totalmente. Siento que es el mundo del revés, ¿no? Porque quien debería tener ayuda o que no se le cobren impuestos y todo eso serían los pequeños productores, la gente que no tiene, ¿no? Estas grandes inversiones, estos multimillonarios que vienen a saquear, ¿no? Sí, o sea, por eso yo digo como que se transparenta o ya se pone en letra lo que se piensa, digamos. Acá lo que escuché el otro día que me parece interesante es que se están reproduciendo ideas conservadoras en este paradigma, ¿no? Como que este paradigma lo que hace es reproducir esas ideas que teníamos en el 1880, en 1920, ¿no? Como que nos retrotrovemos a esa época con esa mirada colonialista. Sí, y sin esto. Como que no hay una novedad en eso, pero ahora está puesto en letra eso, o sea, está puesto en una legislación. Eso es como que muy llamativo. Me parece que esa es la ruptura que hay. Por eso decimos que obviamente no negamos que durante los gobiernos sean los distintos gobiernos. Se le ha dado lugar al poder económico, ¿no? A este avance del poder económico sobre nuestros bienes comunes. No lo vamos a negar, por eso decimos que se profundiza el extractivismo, este modelo, digamos, ¿no? Esta forma de producir, de comercializar, de consumir. Sí, también. Así que, bueno, me parece interesante empezar a pensarlo, ¿no? A reflexionarlo, a ponerlo en debate. Esto va a modificar nuestra forma de vida. Esto va a modificar nuestra forma de vida. Y creo que en realidad el otro día pensábamos, bueno, ¿cuál sería el objetivo actual del gobierno? Porque todo el mundo dice, bueno, ¿cuál es? Y bajar la inflación, te dice todo el mundo, ¿no? Bajar la inflación es lo más importante, pero la inflación es un parámetro, es uno de los factores. Eso no puede ser tu objetivo de gobierno. Exacto. O sea, tiene que haber algo más. Y para mí tiene que ver con esto, cambiar las estructuras, ¿no? Uh-huh. Creo que se trata de eso, de la estructura social, de modificarla, ¿no? De que sea una economía concentrada, porque ellos hablan de competencia, pero en realidad estamos yendo a una concentración. Uh-huh. Digamos, unos pocos pueden participar de estos proyectos. Sí. No todos tenemos este alcance. Sí, pero ahí, María, las mismas pymes lo plantean, ¿no? Desde el sector de las pymes. Sí, por eso te viste esto que decía, que planteaba Guille, de preguntarnos cuál es nuestra revolución, porque lo que están haciendo es tan obvio, ya lo dijeron, ya lo plasman en leyes. Es como que ya sabemos por dónde va, que es como la destrucción, es el fin de la vida. Guille citó tres ejemplos, ¿no? En lo que era la defensa del agua, que creo que eso ahí está nuestro faro, ¿no? Es como, bueno, ya sabemos lo que quieren, ya sabemos qué es lo que van a hacer, lo están diciendo, lo ponen de manifiesto, es muy obvio y grosero todo, empezar a reforzar las estrategias de resistencia, ¿no? Porque lo que pasó en Jujuy el año pasado fue feroz, fue como una prueba piloto, ¿no? De lo que después se iba a empezar a extender por todo el país. Y la resistencia originaria tiene cientos y cientos de años y es como también, ¿no? Empezar a acompañar y unificar, que creo que eso también es lo valioso del audio que nos deja Guille, ¿no? Pensar cómo unimos todas estas resistencias, cómo empezamos a articular nuestra revolución de nuestro lado. Claro, por eso yo decía como que de alguna manera repensarnos. Uh-huh. Cuestionarnos sobre estas temáticas y ver de qué manera nosotros accionar con colectivos, con organizaciones, digamos, sobre lo que nosotros vemos que hay que modificar. Yo creo que siempre estamos resistiendo, ¿no? Porque uno dice, sí. Bueno, como que uno dice, bueno, habrá que resistir. No, siempre estamos resistiendo. Por eso todos estos movimientos que se fueron dando, a veces uno acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no palpa lo que pasa en el interior, ¿no? Como que a veces nos alejamos un poco, pero bueno, estas resistencias que ha habido de colectivos por la cuestión del agua y la cuestión de la minería en particular, ¿no? O cuando se han contaminado los ríos, ¿se acuerdan el caso Hachal? Bueno, esa resistencia de decir no a esta forma de hacer minería, porque esto también, ¿no? Es como que, bueno, en realidad el ambientalismo plantea todo no. Entonces, ¿cómo producimos las baterías para los celulares? O, digo, ¿no? El planteamiento de ustedes no quieren el desarrollo, esta cuestión de que como que el ambientalismo es algo romántico. No, tendríamos que pensar de qué manera hacer minería, pero de otra forma que en realidad respete a las comunidades que viven en ese lugar. O sea, y también a los bienes comunes, ¿no? El agua, el suelo, la tierra, ¿no? Uh-huh. Sí, tal cual. Pensábamos, nosotras tenemos una de nuestras compas que está del otro lado en este momento, que está en Mendoza. Toda esta semana nos estuvo como compartiendo y visibilizando la resistencia de ahí del pueblo de Mendoza en este contexto precisamente ahí del RIGI. Sí, incluso María las escuchaba recién, no me quería meter tanto porque estábamos con unos problemillas técnicos, pero finalmente senadores en Mendoza terminó aprobando la adhesión al RIGI y se suma al listado de las provincias que más allá de la adhesión que surgió de la ley de bases, termina ahora siendo provincial y se van sumando cada vez más, ¿no? Digamos, todavía no hemos encontrado una provincia que lo trate y lo rechace. Claro, sí, porque después, digamos, las legislaciones nacionales después tienen que ser adheridas por las provincias, y justamente en el Senado, que digamos, en el caso del RIGI, que fue aprobado con 38 votos, no es menor, digamos. Claro, quiere decir que hay un aval de las provincias, si no hubiese podido salir. Tal cual. También sabemos, digamos, como que los gobiernos provinciales buscan estos proyectos de inversión para poder reflotar la provincia, que es lo que ellos plantean. Uh-huh. Pero en realidad no les deja... Nada. Fíjense que... Hola. Sí, te escuchamos. Ah, se escucha. Que en el caso, por ejemplo, de tasas, porque ellos dicen, bueno, esto va a traer beneficios a la provincia, que esto es una de las cosas que se escucha siempre, ¿no? Como un discurso repetitivo. Pero fíjense que exime de tasas municipales a estas grandes inversiones, los exime de los ingresos brutos. Sí, no, o sea, no, ¿qué no. es lo que va a la provincia? O sea, ¿dónde estaría el beneficio si vamos a buscarle el tema económico? ¿En que te genera empleo? Bueno, estas actividades no generan mucho empleo. Entonces, acá me parece como que también debe haber un entramado que tampoco nosotros lo llegamos a ver, ¿no? Uh-huh. Porque debe haber cuestiones que nosotros no llegamos a ver. Esta cuestión de que siempre decimos, bueno, correrle el velo al poder, es como que a veces no se puede ver más allá, no lo podemos ver. Nosotros ¿cómo diría este cantante, los hombres de la calle, que dice? Sí. Nosotros no llegamos a ver. Hay cuestiones que nosotros no llegamos a... Salvo que investigamos muy profundamente, pero no tenemos ese alcance para ver por qué tanta apertura o desnudarnos tantos ante el poder económico. Sí. Es como lo que nos pasó con los transgénicos. Uh-huh. O sea, no evaluamos nada, dejamos que entren y se empezó y ahora cada vez más tenemos. O sea, María, realmente no supera, digamos, como sujeto común de llegar a comprender, ¿no? El más allá del poder. Como que a veces eso a mí me llama la atención, como que, bueno, a mí que me interesa mucho la política, ¿no? Uh-huh. Trato de comprender y a veces no lo veo, no llego a visibilizar cuál sería el entramado ese, ¿no? María, recién hablabas de que este tipo de trabajos no genera una gran cantidad de empleo. En otras columnas y entrevistas también hablábamos de eso y que si genera empleo son empleos muy técnicos, que se requiere mucho conocimiento y especialización. Pero también, sospechando un poco de, bueno, cuál es el entramado detrás, lo primero que se me ocurre, y pensando, por ejemplo, en la 7722 y en la Ley de Defensa del Agua, que tal vez detrás esté la empresa Mecorot. Tal cual. ¿La empresa? No te escuché. Mecorot. ¿La oíste nombrar? No sé. Mira, viste, hay una campaña de Fuera Mecorot. Mecorot es una empresa de origen de Israel, y de Israel, que se vende o se promociona como la gestora del agua. Y ya sabemos, como la gestora del agua, entonces, y no se conoce mucho, va por este entramado medio que no podemos... No está como muy... No está muy visible, no está muy... mediatizado. Exactamente. Y es una empresa que en los territorios palestinos es eso, como que eso, se vende como gestora del agua y en realidad es eso, como que nos van a quitar ya las toneladas que nos quita el extractivismo. Bueno, esta empresa viene hace años como haciendo este caminito para quedarse con el poco agua que nos queda. Ah, me voy a poner a investigar. Sí, yo escuché del tema de la cuestión del manejo de las redes de agua, uh-huh, pero específicamente no conocía el tema de la empresa y su origen. Sí. Claro, encontrala en Instagram, está como Fuera Mecorot, y que es toda una campaña que lo que trata de hacer precisamente es de visibilizar y evidenciar la instalación y la articulación de esta empresa israelí que promulga el apartheid del pueblo palestino en nuestro territorio con la misma finalidad, ¿no? Como que ya tiene garantías de ser una empresa que avala el genocidio, que deja sin agua al pueblo palestino y que viene con los mismos propósitos a nuestro territorio. Y que justamente, María, como mencionábamos recién, se mueve como muy solapadamente y muy calladamente. Digo, si nosotras no estuviésemos en contacto con, por ejemplo, Jóvenes por Palestina y otro tipo de organizaciones, probablemente nos hubiese sido más difícil también enterarnos de que esta empresa estaba llegando acá, porque nada, mantiene reuniones y se vincula con la política, pero de una manera como muy poco explícita para ir metiéndose cada vez más, y son cosas que la mayoría de la ciudadanía termina por no conocer. Así que María... Bueno, es una cuestión más a poder profundizar, ¿no? Sí. Porque la cuestión del agua, digamos, los acuíferos, cuando nosotros hablamos de los acuíferos, que en su momento decíamos del acuífero guaraní, y bueno, el acuífero guaraní también está siendo explotado por ciertas empresas, y obviamente eso no está en boga mediática, o sea, no lo escuchamos todo el tiempo. Uh-huh. Pero los acuíferos deberíamos cuidarlos, los humedales, que no tenemos una ley de humedales, no hemos podido sacar la ley de humedales para protegerlos. O sea, es, no puedes creer que estuvo no sé cuánto tiempo la ley de humedales cajoneada y nunca se pudo sacar. Una ley armada por todas organizaciones ambientalistas, bastante bien, o sea, con consultas, plural. Bueno, no, esos proyectos de ley no parece que no entran. No salen. Pero bueno, por no es de interés. Por suerte, estamos aquí analizando profundamente estos temas, así que te agradecemos muchísimo, ¿no? Este contacto también con Guille Folgueras para profundizar sobre esto que aparece del RIGI, pero que nadie profundiza lo que realmente significa. Con quien estamos hablando es María Iriarte, integra Iriarte Verde, que es un almacén agroecológico, ¿no? ¿Es así? Sí, estamos en el barrio del Abasto, perdón, en la Anchorena 617. Ahí estamos de martes a sábados, de 11 a 18. Y si no, en el barrio de Barracas, martes, jueves y sábados, de 9 y media a 18 horas. O sea, estamos en dos barrios. Y después distribuimos en Capital Federal y, bueno, en algunos lugares de provincia. Así que nos pueden seguir, si entran en la web, iriarteverde.com.ar. Ahí pueden ver las actividades. Quiénes somos, qué hacemos, también estamos con una segunda sede en Chacabuco, provincia de Buenos Aires, tratando de llevar adelante a pulmón, con mucho trabajo. Uh-huh. Hay que seguir, yo creo que es un momento donde hay que también repensarse, ¿no? Como esto que yo siempre digo, repensarse, lo replico mucho porque me parece una cuestión de que hay que pensar, qué hace la organización, hacia dónde va, qué es lo que nosotros podemos aportar a la sociedad. Me parece que eso es importantísimo. Es importantísimo. Por eso esto lo de Guille nos da ánimo para seguir también, ¿no? Esto que dice él, ¿no? Sí. ¿Cuál es nuestra revolución? Tal cual. Totalmente, porque me quedé pensando en eso, en cuál es nuestra revolución. Y nuestra revolución empieza desde abajo, yendo a comprar, verdura agroecológica, sabiendo de dónde viene eso. Es otra experiencia ir a comprar a un almacén agroecológico. Así que María, te agradecemos muchísimo esta comunicación, esta columna de hoy, y te mandamos un abrazo. Un abrazo, muchas gracias por el espacio. Pedro me pide que dance, pero es una danza del diablo. ¿Será que es carnaval? ¿Será que es carnaval? ¿Será que es carnaval? ¿Será que es carnaval? Sabia montaña infinita, tu cuerpo abriga mi ser. Tu beso de albahaca y harina, ay, vidita, está el amanecer. preguntas no son el problema. Las preguntas no son el problema. El problema es que nos detengan. El problema es que nos detengan. ¡Viva la tribu! 35 años. ¡Viva! Espera. 35 años. ¡Viva! Ahí está mejor. Inicio de espacio publicitario. ¿Querés llevar tu negocio al siguiente nivel? Centelar está para ayudarte. Es el software de gestión comercial que integra todo lo que necesitas para expandirte y aumentar tus ventas. Imagina tener todas tus operaciones, clientes y finanzas en un solo lugar, accesible en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Visita nuestra página web, centelar.com, y entérate más. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Bárbara Johnson presenta Corazón de Metal, su nuevo álbum. Ahora que me saqué el peso de encima, ahora que abandoné la solemnidad. Bárbara Jorsi. Seguilo en sus redes y plataformas. Ahora que sin miedo muestro mi desfachatez. Ahora que no quiero pensar qué vendrá después. Bárbara Jorsi, Corazón Monetario. Su nuevo álbum, edita Bizarro. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en la tribu. Mario Santucho, algo con R. Nuestra generación es la que creció todavía demasiado cerca de esa historia como para olvidarla, claro, como para dar vuelta a la página, pero demasiado tarde... Para participar. Para seguir, claro, para participar de ella y algo más, demasiado tarde para seguir teniendo como referencia tan actual la idea de revolución. Entonces, me parece que hoy el problema que tenemos es que no tenemos una idea de qué es la revolución, como sí existía en ese momento, pero sin embargo queremos recuperar esa idea de radicalidad y de transformación social en serio. Esto pasa en la tribu. Nada que altere el modo de verdad. Confunde el tempo con el reloj. Nada que altere el modo de verdad confunde el tempo con el reloj. 35 años. ¡Viva! ¡Viva la tribu! ¡La tribu! ¡Viva! Charco. Es un reto cotidiano entre construir sueños. Ya minutos pasan de las 10 de la mañana y nos vamos a ir a un territorio bien típico y explícito, nos vamos a ir al territorio del universo de las radios comunitarias y alternativas, y para eso estamos en comunicación desde Jujuy con Verónica, que es integrante de Radio El Pueblo, para hablar del 18º encuentro de la comunicación comunitaria alternativa y popular que se va a estar llevando adelante desde hoy, comienza hoy. Y el domingo en San Salvador de Jujuy. Hola Verónica, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días, muchas gracias por la comunicación. ¿Cómo está? ¿Querés contarnos un poco, ya que estamos desde distintos puntos, te cuento, estamos desde Capital, desde Mendoza y ahora vos en San Salvador, ¿querés contarnos cómo está la mañana por allá en Jujuy primero? Sí, acá está soleadito, pero tiene ese vientito medio frío todavía, es muy característico, ¿no? De agosto tenemos así ese clima que es bastante cambiante, entonces andamos con ropa en las mochilas por las dudas, y siempre nos salva la papa a la noche porque la verdad que se pone bastante fresquito. Pero nos tocó un día lindo, veníamos como en días nublados, así medio raros, y hoy salió el sol, así que me parece que es un muy buen augurio. Como decían hace rato, hoy comienza, ¿no?, todo lo que es el 18 encuentro de la comunicación, así que lo vamos a tomar como una muy buena señal que nos está mandando la Pachita. Ay, claro que sí, porque los encuentros hacen falta. Contame cómo se están organizando para este encuentro de medios alternativos, que seguramente viajarán de todo el país, ¿no? Sí, desde ayer ya estuvieron llegando algunos compas de ANRED, estuvieron llegando compas de Radio La Bulla, y bueno, hoy esperamos que lleguen los demás compas que están viniendo de, no sé, Antena Negra, de la radio Zumba La Turba, del periódico Renacer, espero no olvidarme de nadie, Centro Comunitario Yacacahuaja, no me salía el nombre, pero están viniendo así como de varios lados, incluso estamos viendo también que hay una participación muy grande de gente de la provincia, ¿no? Ah, y gente es de medios, claro. de la provincia, y gente que no tiene nada que ver con medios, militantes algunos, uh-huh. otros estudiantes, y gente independiente, digamos, gente de a pie que se interesó por el encuentro, así que está como bastante surtidita la cuestión. Sí, también, ¿no?, tendrá que ver, no sé si después por ahí conversarlo una vez como parte de conclusiones, sino tiene que ver también con esa posibilidad que tenemos todos de hoy por hoy hacer coberturas en la calle, ¿no? Si estamos en una movilización, tenemos un dispositivo que graba, que registra y que podemos compartir material. Entonces, este encuentro también lo que le facilita a esas personas que quizás no están involucradas de lleno en un medio de comunicación alternativo, nutrirse de un montón de herramientas para poder compartir y difundir contenidos y distintos materiales. Sí, totalmente. Yo creo que si hay una experiencia muy fuerte con respecto a eso, fue el año pasado en el marco de lo que fue la reforma parcial de la Constitución acá en la provincia. Uh-huh. Era la misma gente, digamos, la que sacaba el celular, grababa, y que esas grabaciones sirvieron como para dar cuenta de lo que estaba pasando, y por otro lado muchas de esas grabaciones han servido para defensas, ¿no? Defensas legales de compañeros y compañeras imputados e imputadas, digamos. Creo que es sumamente importante, y como vos decías, digamos, va a haber talleres prácticos orientados a eso, y bueno, también el mensaje es este, ¿no? Democratizar la comunicación y entender que todos de alguna forma hacemos comunicación. Lo importante es seguir tejiendo, ¿no?, estas uh-huh. redes que nos contengan. Uh-huh. Verónica, recién mencionabas lo sucedido el año pasado en Jujuy y cómo se fueron registrando y se visibilizó más que nada gracias a los medios populares y alternativos, y pensaba que, bueno, ustedes están van a empezar hoy y este fin de semana el encuentro de medios populares y alternativos, y también luego en Jujuy se va a dar en el mes de octubre el encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, trans, no binarias. Entonces pensaba que se viene cargadita la cuestión para la provincia, pero más que necesaria también habitar otros territorios, ¿no? Sí, totalmente. Todos nuestros talleres en realidad están atravesados, ¿no? Con una mirada de género, desde una perspectiva de género, y vamos a tener talleres específicos que nos van a estar brindando las compas de Radio Semilla uh-huh. Con respecto a cómo hacer cobertura antirracista desde una mirada feminista, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, paneles también que van a ir orientados a eso. El último panel que tenemos está Claudia Corol, ella es referente del uh-huh. feminismo comunitario de Abya Yala, así que también va a estar compartiendo con nosotros acá en la provincia, y bueno, experiencias de diferentes compañeros y compañeras que estamos en espacios de género, así que también uh-huh. Bien movida la agenda y participando de todo, así que Jujuy se viene fuerte este año. Sí, sí, y pensaba, ¿cómo están viviendo allí? digo, este avance, porque digo, siempre son muy necesarios los medios alternativos y comunitarios, pero resultaría que ahora más, porque hay cosas que ya directamente no salen. Antes salían por ahí chiquitas en un diario masivo, en una radio masiva, pero ahora ya directamente no aparecen. Sí, sí, sí, sí. Por ejemplo... Bueno, y ahí es donde hacía hincapié en esto de hacer redes, ¿no? Uh-huh. Con lo que pasó el año pasado en la provincia, han surgido muchas experiencias independientes en cuanto a comunicación, gente que de golpe se abría un Instagram y subía información. Entonces medio que se fue entretejiendo todo eso y a partir de ahí hacemos coberturas de cosas que no salen, como vos decís, en los periódicos, pero que tiene toda una intencionalidad, ¿no? Acá quienes saquean territorios no van a sacar esas noticias. No, tal cual. Que está pasando ahora en la provincia, ¿no? Tenemos la aprobación del RIGI, ya está, digamos, en aprobación. No entró en vigencia todavía, pero era algo que desde que se aprobó la reforma ya sabíamos que iba a pasar. Los desalojos son moneda corriente también. En la semana pasada hubieron 2. Y la anterior semana hubieron 3, entonces es como que todo el tiempo están pasando este tipo de cosas y los medios hegemónicos, incluso acá, son todos monopolizados por quienes gobiernan, digamos. Uh-huh. No ponen nunca sus micrófonos ahí, entonces es importante como estar conectados con estos compañeros y compañeras de otros medios para poder llegar a hacer cobertura de todo eso, porque la verdad que se viene fuerte. Bueno, ya sabíamos que iba a ser así, todo el tema de las mineras y las litieras acá es una cosa que va a arrasar con todo, digamos. Sí, totalmente. Sí, justo, mira, recién hablábamos con una compañera precisamente de eso, ¿no? Y compartíamos esas reflexiones en torno a lo que fue todo el año pasado, la resistencia del pueblo de la provincia de Jujuy y cómo, ¿no? Hoy nos espejamos en esa situación, ¿no? Que se termina extendiendo a todo el país a partir de lo que es esta ley de bases y puntualmente lo que es el RIGI. Y pienso también en el rol que tenemos quienes estamos permanentemente, ¿no? Involucradas en medios de comunicaciones alternativos, que es de lo incansable, de lo inagotable, ¿no? Como que todo el tiempo tenemos material. Todo el tiempo tenemos que compartir, entonces el abordaje de ese material, la importancia de qué tipo de perspectiva, ¿no? Esto que vos decías, antirracista, transfeminista, me parece que en este tipo de encuentros lo que hacemos es como reforzar esas bases comunes, esos cimientos en nuestra labor diaria. ¿Estás ahí? Sí. Ahí sí, ahí va. Sí, sí. Ahí va. Ahí está, se escucha, ¿no? Sí, está sí, ahí mal sí. El internet, parece. Ahí sí. Sí, te decíamos de eso, ¿no? De que en este tipo de encuentros lo que nos permite es como armar como un cimiento común, una base bien sólida a la hora de contar qué es lo que está pasando en todos los territorios y más en este contexto feroz, ¿no? Puntualmente hablamos el año pasado en lo que fue la resistencia del pueblo de Jujuy, pero que ahora, con toda esta ley de bases y la avanzada de la ultraderecha, se extendió a todo el territorio. Sí, sí, sí, y no creo que también son espacios que tienen que servir para interpelarnos, uh-huh. Como vos decís, digamos, sentar esos cimientos en común, sí. y también definiciones en común, ¿no? Uh-huh. Somos una comunicación feminista, antirracista, anticolonial, anticapitalista, antiimperialista. Entonces, esas cosas que si bien parecen como etiquetitas, que nada, que qué sé yo, pueden parecer eslóganes para muchos, digamos, pero nosotros los hacemos carne, digamos, porque estamos todos los días comunicando desde eso, ¿no? Con esa lupa. Entonces, me parece que es muy importante como poner esas cosas en común y a partir de ahí, digamos, también trazar de qué manera comunicamos más efectivamente, qué nuevas herramientas podemos utilizar. Entonces, estos encuentros son sumamente ricos. A mí, la verdad que me encantan y siempre me voy cargada con muchas preguntas que es buenísimo, uh-huh. Y en el medio van apareciendo las respuestas, ¿no? Pero lo importante de repreguntarnos, ¿no? Todo el tiempo, de repensarnos y de repensarnos siempre en comunidad, ¿no? Totalmente. ¿A qué hora comienza el encuentro y dónde sucederá? ¿En algún medio comunitario? Hoy comenzamos a las 18, uh-huh. en el Salón del CEDEMS, en la Balcarce 162. El CEDEMS es el gremio docente, uh-huh. De media y superior acá en la provincia, conducido por la compañera Mecha Sosa. La verdad que muy agradecida por el uso del espacio. Y también, bueno, recalcar que tiene una trayectoria muy importante el CEDEMS, digamos, uh-huh. Después de mucho tiempo de una gestión nefasta, digamos, logra entrar una compañera como Meche y la verdad que nos llena de orgullo, ¿no? Así que hoy tenemos el primer conversatorio que se llama La comunicación como otro frente de batalla en la coyuntura actual de Jujuy, donde va a estar precisamente ella, Mecha Sosa, como secretaria general del gremio. Va a estar Gustavo Cruz, que es un docente de las facultades, filósofo, y es parte de El Malón Vive, que nace precisamente después de la vuelta del Malón a territorio. Romina Maya, que es periodista, es fundadora de La Periodista en Línea. Va a estar José Sajama, él es de la comunidad de Queta y también hace radio, tiene una radio que se llama Radio Pachacuti. Y Reinaldo Castro, que es escritor, docente y están con una revista que se llama Yarará, que también está haciendo como una recopilación histórica de todo lo que ha sido el año pasado y en realidad de cómo viene avanzando, ¿no? la industria del litio en uh-huh. general, digamos. Así que va a estar como bastante surtidito como para hablar de qué es lo que está pasando acá en la provincia y cómo nosotros desde la comunicación le damos batalla y nada, seguimos disputando estos sentidos que muchas veces parecen que están totalmente patas para arriba. Sí, totalmente. Parece vivimos en este mundo del revés, ¿no? Y la verdad que es muy importante también esto, que la apertura de este encuentro de comunicación alternativa se haga en una sede docente, porque la lucha docente, tanto en lo que sucedió en Jujuy, lo que sucede hoy, o sea, ayer los diputados de este país le dieron media sanción a decir que la educación es un servicio esencial y no podemos dejar pasar esto, ¿no? Es un derecho humano y entonces creo que también toma valor esta palabra docente junto a los medios alternativos. Sí, sí, sí, sí, la verdad que incluso es esto, ¿no? Ya venían avanzando, pero ahora es como hay que ponerle un freno porque la verdad que ya descaradamente, ¿viste? Es como que utilizan este tipo de situaciones para poner en juego esto, ¿no? Que decía hace rato, la disputa de sentido sobre pensar si es un derecho esencial, si es un servicio esencial, si es un derecho. Entonces confunden todo el tiempo y me uh-huh. parece que ahí es importante. Sí. El rol de la docencia en cuanto a que son nada, los formadores, formadores, una palabra re fea, digamos, pero quienes están con los pibes en las aulas todo el día, digamos. Pero al mismo tiempo la comunicación, ¿no? También cómo vamos disputando los sentidos desde nuestros micrófonos, desde uh-huh. nuestras cámaras, creo que es sumamente importante. Y bueno, como te decía hace rato, Mecha para nosotros es una referente re importante porque, bueno, ha venido acompañando todo lo que ha sido el proceso, han sido parte, digamos, si bien la lucha empezó por paritarias y siempre lo decimos, han logrado saltar esa uh-huh. cuestión y okay. hoy la docencia habla de calidad de educación, calidad educativa y me parece que es una cosa que tenemos que ponerla en discusión también. Uh-huh. Al margen de la paritaria, digamos, también discutir uh-huh. qué tipo de educación queremos porque nos estamos jugando un modelo de país, ¿no? Exacto. Entonces me parece que ahí, digamos, la docencia en pie de lucha siempre es uno de los bastiones más importantes que nos queda a nosotros como sectores populares, digamos, entonces me parece que hay que levantar fuerte esas banderas, digamos. Verónica, pensaba un poco en este intercambio, por un lado esto que mencionaba Pauli en relación a la docencia, porque quienes construimos y hacemos comunicación comunitaria, popular y alternativa, también tenemos otros trabajos y nos movemos por otros espacios, como en este caso puede ser la docencia, pero también pensaba en la importancia de estos encuentros como para lograr hacer una cobertura de medios alternativos realmente federal, que es algo que los medios hegemónicos no logran, ¿no? Y también en esta disputa del sentido, en donde, por ejemplo, en el caso de la educación, puede llegar a sonar bien establecerla como un servicio esencial, si se lee rápido y mal, pero sabemos que en realidad la educación es un derecho y es esa disputa de sentido por la que estamos peleando, ¿no? Y cómo estos encuentros, como el que va a suceder esta semana, son fundamentales para que podamos estrechar los lazos un poco más y hacernos cada vez más una red más fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, nosotros acá, y se ha replicado a lo largo del país y es genial, digamos, pero nosotros al calor de todas estas luchas, digamos, se ha logrado conformar lo que se llamó la multisectorial, ¿no? Entonces ahí confluíamos sectores docentes, organizaciones sociales, gremios, comunicadores, comunicadoras, gente de las comunidades. Entonces era como, se logró armar una fuerza re importante ahí, y me parece que por ahí es, ¿no? La unidad, digamos, hecha carne, creo que fue un ejemplo que a mí por lo menos me quedó grabado para el resto del viaje, digamos, pero sí entender, digamos, que somos todos muy importantes. Hay un compañero que siempre usa el ejemplo de que somos como el aguipala, ¿no? O sea, cada uno con su diferente color, con su diferente tinte, su diferente matiz, pero somos todos parte del mismo emblema. Entonces es eso, ¿no? Me parece que por ahí va, digamos, hoy la unidad más que nunca tiene que estar presente desde los medios de comunicación, desde cualquier trinchera de lucha, desde las calles. Me parece que es lo único que en este momento nos va a mantener, digamos, ¿no? A flote. Estamos conversando con Radio Pueblo, con Vero de ahí, de Radio del Pueblo, desde San Salvador, de Jujuy, porque hoy comienza el encuentro de medios comunitarios de la RNMA, de la Red Nacional de Medios Alternativos. Te agradecemos mucho esta conversación con FM La Tribu, te deseamos mucha fuerza y esos encuentros siempre nos dejan eso, con mucha energía para nuestros días, así que eso, dura hasta el domingo, ¿no? Sí, el domingo cerramos a las 19 horas, es el último panel, uh-huh. Así que, bueno, vamos a tener días cargados de, por un lado tenemos los que son los paneles, todos esos se van a realizar en el CEDEMS, y después talleres prácticos y conversatorios que van a funcionar en el Colegio Nueva Generación San Martín 930 a la vueltita del CEDEM, todo ahí en el centro de la provincia. Bien, te mandamos un abrazo. Muchas gracias por la comunicación, importante todo el labor que vienen haciendo y aguante la comunicación alternativa. Eso. Autogestiva, independiente y comunitaria. Pasaba Verónica de Radio El Pueblo desde Jujuy, porque hoy 16, 17 y 18 de agosto comienza el 18 encuentro de la comunicación comunitaria, alternativa y popular en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Las últimas 3 semanas, más de 7.000 palestinos han sido asesinados. Están sacrificando el agua, están sacrificando el aire, están sacrificando el buque y en la calle a mis hermanos están lloviendo disparos de sangre, ahora es el barro. Están sacrificando Amazonas. su manatí, su jaguar, para criar animales que serán sacrificados. Sacrifican la montaña, los metales son su maña, para aumentar sus caudales. Hay zonas de sacrificio, América y África el vicio, su gente tierra animales, para aumentar su riqueza, nosotros siempre la presa. Dijeron se ha suicidado, mas todo fue orquestado. La mataron, la colgaron con la venia del Estado. La justicia fue comprada, los jueces fueron pagados, los políticos sobornados, la policía obedece. Comiendo están de su mano, la prensa les lame el ano, y nos quedamos divididos, mirando como los ricos se unen junto a la muerte y masacran nuestro continente, de norte a sureste a poniente, a unirnos contra estos dementes. Cuando podrida, cuando en el mar no hayan pescado y no quede nada que nos roben, la humanidad habrá entendido que el dinero no se come, no se come, no se come, no se puede beber, no se come, son papeles, poder ficticio en esta era del sacrificio, no germina, no da fruta, no se puede beber, no se come, que el dinero no se come, no se come, no se come. ¿Qué quieres? ¿Tener razón o un colectivo? ¿Quieres tener razón o un colectivo? ¿Qué es lo que querés? La tribu, 35 años. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Comienzo de espacio publicitario. Luego de su tercer Luna Park, Lisandro Aristimuño presenta El rostro de los acantilados en el Teatro Ópera. Sábado 28 de septiembre. A la venta en boletería y Ticketek. Producen Viento Azul y 300. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Marama presenta No te vayas, junto a Flor Álvarez, Inmigrantes. Sigo en la caca llorando por vos, ando 24/7 triste. Y sigo en la caca, no se me pasó. Te pienso de día que ya ves. Te grité, no te vayas. Siempre que tú estabas mal, ahí estaba yo, dando calma, abrazándote a tu lado. Te grité, no te vayas. Siempre que tú estabas mal, ahí estaba yo, dando calma, abrazándote a tu lado. Y calmando tus llantos, de eso no discutamos. Olvidemos el pasado, que yo no quiero extrañarte más. Marta, la banda de cumbia pop, festeja sus 10 años. Como nunca lo viste en Argentina. 14 de septiembre. Gran Rex. Clínica Veterinaria del Labrador. servicios para mascotas, venta de alimentos y juguetes, cirugías y vacunas, peluquería canina, urgencias las 24 horas. Clínica Veterinaria del Labrador, Avenida Corrientes 4541, entre Lambaré y Yatay. Teléfono 4863-0700. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias, noticias online. No podemos acercarnos más de 100 metros, la policía tiene todo cercado el penal, no se acerca tampoco a los medios. No me va ni me viene lo que pueda llegar a ser el policía o la comisaría ahí. FM La Tribu.com/noticias. Divididos en Argentinos Juniors. La aplanadora va a sonar en cada rincón de la Paternal. Sábado 26 de octubre, Divididos, en el Estadio Diego Armando Maradona. Entradas a la venta en Ticketek, con Banco Provincia. 6 cuotas sin interés. Producen La Calandria y 300. Fin de espacio publicitario. Somos los otros. Somos nosotros. Somos les otres. Somos nosotres. Somos las otras. Somos nosotras. Viva la tribu. Viva la tribu. Viva la tribu. 88.7. Frecuencia modulada estéreo polis. La tribu viva. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Se viene el 26 encuentro regional en el distrito de Pilar. Este año Pilar es la sede del 26 Encuentro Regional de Mujeres Lesbianas, Bisexuales, Travestis, Trans, Intersex y No Binarias, cuya primera edición data de 1991. El evento tendrá lugar el próximo 7 de septiembre y si bien los preparativos comenzaron en mayo, la comisión organizadora se ha topado con algunos problemas que han decidido hacer públicos. A través de un comunicado, las 26 organizaciones e independientes que acompañan indicaron su máxima preocupación ante la dificultad para conseguir el establecimiento, afirmando que pone en peligro su realización. Como parte de la dinámica organizativa del encuentro regional, esta comisión organizadora se encuentra en penosa situación de poner el conocimiento en conocimiento las estrategias disuasivas y dilatorias por representantes del Consejo Escolar de este territorio en el marco de las comunicaciones formales e informales sostenidas a efectos de solicitar un establecimiento escolar, la escuela número 8, que cuenta con las condiciones de accesibilidad y edilicias necesarias para albergar a las personas que año tras año forman parte de este encuentro, indicaron. Vamos a compartir ahora las palabras de Natalia Espasa, integrante de la comisión organizadora de este 26 Encuentro Regional de Pilar, entrevistada días atrás aquí en Charco de Arena. Quieren invisibilizarnos, quieren llevarnos a otro lugar y como bien habías mencionado vos también, digamos, bueno, la dificultad que existe en esta posibilidad en este año, ¿no? Donde el encuentro plurinacional es en Jujuy y que entendemos que estamos hablando de que a este regional, en el anterior que fue en San Miguel, asistieron alrededor de 2.000 personas. Nosotros entendemos, teniendo en cuenta también esto del plurinacional en Jujuy, que en esta ocasión van a ser muchas más las mujeres y diversidades que se acerquen a este encuentro regional, teniendo en cuenta, aparte, que no es solamente para Pilar, sino que es de todo el conurbano, ¿no? De la zona noroeste, y que entonces hacerlo en el centro de Pilar, como nosotros ya hace varios meses venimos explicando el porqué de la importancia y la necesidad de tener una escuela más cercana, es porque vienen desde muchos lugares y con un colectivo, con un tren, vos podés llegar ahí. Thank you. Movilización para exigir justicia para Zaida Mamani. Desde la Red de Acompañamiento de Justicia por Jocelyn Mamani, convocan a concentrar hoy viernes 16 de agosto a las 11 de la mañana en las puertas de los tribunales de Lomas de Zamora, ubicados en la Roque al 2450, donde Zaida Mamani declara en una nueva audiencia. Desde la Red de Acompañamiento sostienen que, en este marco, exigimos el sobreseimiento de Zaida, injustamente procesada por el asesinato de su hija Jocelyn en el 2019. El 7 de enero de 2019, Zaida Mamani salió de su casa en Longchamps para ir a un cajero. Cuando regresó, encontró a su hija Jocelyn con 42 puñaladas. Aún con vida, su mamá la tomó en sus brazos y la niña falleció. A lo largo de estos 3 años y medio del crimen, la causa a cargo de Fabiola Juanatey, de la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Violencia de Género del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, no avanzó. A fin de mes estará la sentencia contra uno de los acusados de la 30 de agosto a la 1 del mediodía, luego de que en la última audiencia la fiscalía y la querella hayan pedido prisión perpetua contra Luis Alberto Ramos. El principal sospechoso se lo acusa por homicidio agravado por odio a la identidad de género. El joven aún no fue encontrado, pero la justicia considera que los detenidos son responsables de la desaparición y posterior crimen. En la última jornada del primer juicio por la desaparición del chico trans de Huel de la Torre en marzo del 2021, se leyeron los alegatos y allí la fiscalía y querella acusan a Ramos del delito de homicidio agravado por odio de la identidad de género y pidieron la máxima pena de cárcel. Con respecto a la defensa del acusado, habló frente al Tribunal Oral en lo Criminal número 2 de La Plata y solicitó la absolución de su defendido. En otra instancia, con fecha aún sin definir, Oscar Montes también será juzgado en el juicio por jurados. Irina Nochetti, la activista necochense enjuiciada por preguntarse dónde está Tehuel. Desde febrero de 2022, Pirina Nochetti enfrenta un proceso penal y ahora está expuesta a una condena de 4 años. La acusan de haber pintado un mural en una pared del anfiteatro del municipio de Necochea, en el que se lee la pregunta que en los últimos años ha tomado relevancia como consigna entre el movimiento LGBTIQ+, en Argentina. ¿Dónde está Tehuel? En referencia a Tehuel de la Torre, el chico trans que desapareció en 2021. Nochetti es una activista lesbiana conocida en Necochea y trabaja en la municipalidad como educadora. El 15 de febrero de 2022, 4 días después de la Marcha del Orgullo en Necochea, fue acusada por María Sol Castrillón, funcionaria municipal, por daños agravados al patrimonio, ya que, según la municipalidad, es una de las 3 mujeres que aparece frente al mural en una fotografía difundida por un medio local. El juicio contra Pierina está programado para el próximo 30 de octubre y ya se suspendió una vez. En torno a la causa, amigas del activista crearon un colectivo llamado Colectiva Absolución para Pierina y también Nochetti ha sido respaldada por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, entre ellos el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales y Amnistía Internacional, ya que la consideran que este proceso judicial es una criminalización en su contra. 49 minutos pasan de las 10 de la mañana y 9 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 81% de humedad, una máxima de 15 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. No me puedo aguantar, la sangre me arde fuerte. Sé que me debo callar los cuentos en mi mente. Me fallan una vez más. Y si pudiera alejarme, eso sí no. cuando termine. Informes cítricos. Vanus Santoro. Periodismo cooperativo y autogestivo. Como contraposición a este sistema. Como contraposición a este sistema, los informes cítricos que nos acompaña Fanu Santoro. Pero ahora no la vamos a llamar a Fanu porque falta poquito para irnos, Agus. Así que mejor que demos algo de agenda en este viernes, ¿no? Así es. Yo igual voy a aprovechar para hacer el chivo que si quieren escuchar las columnas cítricas de Fanu Santoro pueden entrar a nuestras redes sociales que nos encuentran en Facebook y en Instagram como @charcoarena. Y ahí escuchan todas las columnas y además si pueden apoyar a la revista Cítrica también. Ahí está, ahí está. Pero bueno, es viernes y... Viernes de agenda. ¿Tenés alguna para hoy? Sí, tengo una para hoy en nuestra queridísima tribu Mostra. Llega la primera edición del ciclo de música Trovatrolox. Ay, me encanta esa propuesta, porque me gusta mucho la música de trova y... Bueno, entonces es especial, Pauli, porque mira, son trovadores y trovadoras reinterpretadas por trolos y trolas. Hermoso. Canciones icónicas de artistas como Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, Violeta Parra, Gabo Ferro. O sea, Pauli, vos tenés que ir sí o sí porque acabo de describir a toda la música que escuchas más. Sí. Y escuches más. Serán atravesadas por las voces de este trovadorex. Y va a ser una noche llena de emociones para revivir temas que nos transportan a momentos de nostalgia. Así que ya saben, entren a las redes de la Tribu Mostra, que encuentran como tribu.mostra. Y hoy en Lambaré 873, allí en el barrio de Almagro, a partir de las 8 de la noche, ya saben cómo es el plancito. Llegan, se piden una birrita, un fernecito, sopa paraguaya, tortilla, comida deliciosa. Y se ponen a escuchar a Les Trovadores Trolex. Ahí va, aquí en esta tribu Mostra, que te cuento, ayer encontré que en el suplemento Soy salió una nota hermosa de la tribu Mostra. ¡Ay, me encanta! Sí, y ¿sabés quién robó en las fotos? Imagínate. La de Leo, Sarasa. Oh, Sarasa sale en todas las fotos porque es integra la tribu Mostra también. Sí, ella es ama y señora de la tribu y la tribu Mostra. Solo voy a hacer una recomendación sobre Sarasa en las noches. No la soben ni acaricien tanto, por favor, porque ella no lo disfruta. Es un poco anti. Es un poco anti, sobre todo a la noche, que de repente la acarician y muerde. A la mañana es mucho más amorosa y comprensiva, pero es que no disfruta tanto de las multitudes, aunque siempre esté presente ocupando una silla en las noches. Sí, a la mañana, igual trasnocha, le gusta la joda, porque a la mañana duerme, o sea que no se va a dormir temprano. Le gusta gatita. La joda, no tanto así las caries. voy a pasar al sábado y voy a repetir, dale, como lo hice durante toda esta semana, que mañana se va a proyectar el documental Angoleras en el campo de Mandinga. El documental se llama Okusala, que significa en idioma africano, permanecer, ¿no? Habla de la permanencia de las mujeres y disidencias en la práctica de la capoeira. Este documental se va a estar proyectando en La Sala, que es un centro cultural en el barrio de Caballito, que se puede pedir por privado la dirección, a partir de las 4 de la tarde, y después va a haber una charla, una conversación con Sandra Chagas, también activista por los derechos de las personas afrodescendientes y los derechos humanos, y también va a estar conectada Camila Gómez, que es la directora de este documental. Toda esta actividad en La Sala Agus cierra con una roda de capoeira. Ay, me encanta. Ya he visto a la roda de La Sala, así que recomiendo muchísimo que vayan. Y la dirección se pide por inbox, ¿no? Aunque sí, muchos ya sabemos dónde queda La Sala, pero para que escriban. Ahí está. Nzinga, capoeira de Angola, Buenos Aires. Nzinga, N-Z-I-N-G-A. Nzinga es el nombre de nuestro grupo de capoeira, que era el nombre de una reina africana que liberó bastantes cosas. Y si quieren saber más o se interesan por estos temas, hoy a las 4 de la tarde en Radio Caput está el programa de radio que hace Sandra Chagas, y va a invitar, o sea, van a ir integrantes del grupo Nzinga Capoeira de Buenos Aires a promocionar también esta actividad del sábado y a contar un poquito más de qué significa esto de xingar y de jugar capoeira. Y te tiro una más para hoy también, que es en la Minga Club Cultural, allí en el barrio de Boedo. Hay noche de samba, y mira qué interesante, para quienes tienen ganas pero les da un poco de pudor, a las 8 hay una clase de samba para empezar, a las 9 hay una clase con más variantes de samba, y después ya se practica con música en vivo hasta las 11:30 allí, así que se pueden acercar allí a Masa 1165 en el barrio de Boedo, que como siempre hay para comer, para beber y para compartir, y que sabemos que especialmente la comida de la Minga es muy deliciosa porque sabemos las manitos que la hacen. Uh-huh. Y para cerrar esta agenda del día de hoy, repetir, ¿no?, que comienza hoy el encuentro de medios comunitarios allá en otras latitudes, en San Salvador de Jujuy, pero viste que esto de la radio nos pueden estar escuchando por todos lados y por ahí se acercan a analizar, a compartir qué significa hacer comunicación alternativa. Nos encanta tanto que nos vamos a ir con Mirtha Legrand, con la cortinita esta. De la chiqui. Yo voy a aprovechar esta cortina para decir dos cosas, que si tienen eventos, propuestas a lo ancho y largo del país, nos pueden escribir a @charcoarena en Instagram o en Facebook, o mandarnos un mail a charcoarena@gmail.com. Así también difundimos encuentros de otras latitudes. Exactamente, y bueno, ya se nos están haciendo las 11, ya tenemos que empezar a subir a la montaña, que ya está Hernán Petris por aquí, por esta casita con parlantes, y también contarles que hoy a la noche se presenta Dama Asia, que ayer nos visitó en vivo en Café Vinilo. Así es, se presenta en Café Vinilo, y si quieren pueden recuperar la entrevista de ayer también en nuestro Instagram. Nos vamos yendo, Pauli. Sí, ya no nos queda más tiempo. Que tengan lindo fin de semana. Te mandamos un abrazo, Agus. Un abrazote y un abrazo especial para Vicky, que tuvo que surfear los territorios de dificultades técnicas de hoy. Y otro gran abrazo a nuestra operadora María. Ahí está. ¿Y cuándo nos volvemos a encontrar? Nosotras nos reencontramos el próximo lunes a las 9 de la mañana.